Empezamos con una pequeña presentación. Mi nombre es José Rodríguez y igual con Pilar estaré al frente de este curso. Soy maestro educador en Los Ángeles, California, de primaria, actualmente el tercer grado, y vamos a impartir el curso de webcasting en las próximas semanas. Pilar, ¿gustas hacer tu introducción? Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Pilar Soro, estoy en CUNYIT, Tarragona, España, y soy también profesora de maestra de primaria de segundo curso. Sí, mira, yo primero me gustaría que tú nos explicaras un poquito qué es quien has introducido en España el webcasting, qué es y cómo lo usáis en Estados Unidos. O sea, ¿para qué nos puede servir encontrarnos aquí unas cuantas personas? Sí, ¿Y claro. cómo se está usando en Estados Unidos? La experiencia que tú tienes. Ok. Les doy Antes de hablar una. del curso que vamos a realizar. Muy bien. Brevemente, nomás he participado en una comunidad que se llama EdTechTalk por los últimos 3 años. En EdTechTalk son programas en inglés, aproximadamente unos 10 o 12 programas, en donde hay transmisiones en vivo cada semana. Y yo estoy al frente de un webcast que se llama It's Elementary, con educadores de primaria. Y también participé en lo que es la Academia de Webcasting en Inglés en el 2007. Y traje la academia a español este último verano. Y Pilar fue una de las participantes. Y aquí tenemos un curso para ustedes. Pilar, ¿seguimos? Perdón, sí, a través de Espiral hemos organizado un curso de 30 horas. El curso está reconocido por el Departamento de la Generalitat de Cataluña y esperemos que pronto también lo esté por el Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces, un poco os puedo pasar aquí en el chat, os voy a pasar el link de la guía didáctica que vais a encontrar. Una vez inscritos, si os queréis, vamos, si queréis participar del curso para que veáis los objetivos, el contenido y lo que vamos a aprender. Entonces os voy a pasar en el chat. Bueno, un poco serían los objetivos generales y los contenidos del curso. Os los voy a leer un poco. Sería conocer diferentes programas para la producción y edición de audio digital. Bueno, esto ya lo decíamos en la entrevista anterior. Introducción a la creación de podcast y servicios de publicación y alojamiento. Conocer y aprender a usar servicios de emisión de audio y vídeo. Desarrollar la capacidad de producir en vivo. Transmitir audio interactivo con text chat a través de la web. Un poco lo que estamos haciendo ahora. Reconocer las diferentes posibilidades educativas que tiene este sistema. Y utilizar el webcast como herramienta de comunicación, transmisión y creación de contenidos educativos. Luego también ya habrá dos módulos que no exigirán ninguna tarea, pero será un poco para adaptarnos a los diferentes ritmos de las personas. Porque, por ejemplo, en el segundo módulo hablamos de Skype y quizá haya personas que ya estén acostumbradas a usarlo. Entonces, los dos últimos módulos, que son el 7 y 8, siempre van a estar abiertos. Y entonces los contenidos son, por ejemplo, conocer pizarras colaborativas online y aplicaciones que permiten compartir escritorio y conocer herramientas para la creación de tutoriales multimedia. Esto lo veréis en los módulos 7 y 8. Estarán siempre operativos y entonces lo que haremos es que por las tardes, a través de Internet y a través de Skype, estaré conectada, pues si queréis probar alguna de estas herramientas, Veréis, el curso va a ser muy práctico. Aparte de la información que hay en Google, mejor es experimentado. Y para probar todas estas plataformas, por ejemplo, la plataforma Wizik o DimDim o Miko o Yugma, que son herramientas para compartir escritorio, pues lo mejor es experimentarlas. Y ¿por qué las hemos puesto aquí? A ver, esto sería, podría ser otro tema, otro curso, ¿no? Es una breve introducción, pues, para que veamos las posibilidades que hay de comunicarnos cómodamente desde casa con otras personas. Y como la mayoría somos docentes y muchas veces queremos comunicarnos con nuestros compañeros o con nuestros alumnos para conocer diferentes sistemas de comunicación, ¿eh? Y unos permiten registro, queda registro del trabajo que hemos hecho, y en otros no, ¿no? Pero un poco conocer las posibilidades que tenemos. Si quieres continuar, José. Sí. Y más que todo, pienso también que este curso debe ser accesible a todos los niveles de experiencia en el módulo, y cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar la guía, van a ver que estamos en pasos, en un procedimiento que es bastante fácil, pienso, y accesible. Vamos a tener apoyo semanalmente. Nuestro plan es de tener nuestras reuniones en vivo a esta misma hora todos los domingos, en donde explicaremos un poco del módulo, un poco de la tarea, y así tener esa oportunidad de apoyar a todas las maneras que o a donde estén ustedes. Y algo que vamos a utilizar también es las diferentes herramientas, y esta semana pueden revisar en el link que puso Pilar, Webcast Academy, lo que es el botiquín de Webcaster, para que preparen un poco su sistema y así estemos preparados. Pilar. Sí, me preguntan qué es el último link de West Academy. Es una copia, digamos, ahora del curso que vamos a realizar, ¿no, José? Sí, parece que David, el link de la guía. No, no. Ahora, preguntaba, yo he escrito el link de la Academia de Webcasting, el Moodle, sí, de la Academia. Okay. Porque parece ser que el link que he pasado del Google Docs, del DocsTalk, hay que estar registrado para descargarlo. Se puede ver, pero para descargarlo hay que estar registrado. De todas maneras, está va a estar en el curso, ¿eh? Se podrá descargar del curso. Sí, en lo que es el muro en espiral, estará abierto para ustedes la próxima semana. Actualmente en el webcastacademy.com, en ese link, tenemos una copia del muro de espiral, y básicamente la idea aquí es de que este curso es abierto para cualquier persona, y si en este momento no están inscritos en espiral, también tienen manera de participar, y más que todo eso era de mantener un curso abierto, y para que cuando terminemos nuestro curso aquí de 6 semanas, aquellos que les interese continuar, podemos regresar al mural de webcastacademy.com para recibir certificación en webcast. Explica un poco qué quiere decir esto de certificación, porque aquí sí, en claro. España esto es muy nuevo para todos. Bueno, en lo que es certificación o una permisos de webcasting, en sí vamos a decir que el uso de estos medios de streaming o transmisión de cualquier video de audio en vivo es algo que está abierto ahorita para todos, ¿verdad? Hay diferentes servicios. Actualmente estoy usando Ustream. No sé si tengan experiencia con salones de como Illuminate o de. Hay muchísimos servicios de audio, de video en el internet, y lo que ofrece Puentes al Mundo, lo que ofrece la Academia de Webcasting, es una oportunidad de crear una comunidad de educadores en donde ustedes pueden formar un programa y usar los servidores de audio, los servidores de archivo de Puentes al Mundo. Más que todo es eso, no es de que la tecnología no esté accesible, lo podemos hacer independientemente. La idea de Puentes al Mundo es de tener una comunidad de apoyo, de un sitio de reunión donde podamos explorar diferentes temas en la educación. Sí, esto es lo que a mí me gustaría. Porque, por ejemplo, muchos estamos acostumbrados a ir a conferencias o a congresos. Y esto es una manera de poder participar en algún congreso, por ejemplo, ¿no? pero cómodamente desde casa. Por ejemplo, se puede invitar a personas que nos hablen de algún tema o los que ahora mismo estamos, ¿no? Por ejemplo, en verano yo escuché una conferencia de Lu en el Congreso de Internet en el Aula de una experiencia que realizan en su instituto que me pareció muy interesante. Pues esta sería otra plataforma, otra manera de poder difundirla, ¿no? Y aparte, un poco más abierta en el sentido de que podemos participar y hacerle preguntas a través del chat y a través de Skype, ¿no? Entrando en el audio. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Aparte de que luego queda todo registrado, tanto el texto como el audio, y se puede hacer difusión a través de Internet y que lo pueden oír muchas personas que ahora no están en tiempo real, digamos. Exacto. Y hay diferentes posibilidades para esto en lo que es conferencias virtuales, en donde todos los participantes están en diferentes lugares y tenemos conferencias de Skype y transmisión en Ustream o en diferentes maneras que vamos a explorar. Y también lo que hemos visto en los últimos 2 años aquí en Estados Unidos también es de lo que son conferencias vivenciales en donde se usa o se transmite el audio, el video y también participan en ese foro participantes virtuales y en conferencias aquí van a ver después les damos unos ejemplos, pero EduCon fue una conferencia en Filadelfia en el mes de enero, en donde educadores de todo Norteamérica se reunieron y en una preparatoria en donde exploraron diferentes temas de tecnología en la educación y tuvieron participación de personas por todo el mundo que vinieron a los salones virtuales de Ustream. So, hay muchísimas oportunidades aquí. Sí, mira, voy a escribir aquí en el chat esta página que tú me pasaste de un wiki de, si no recuerdo mal, de docentes sí, que se reúnen a través del webcast y aparte tiene una página wiki donde un poco anuncian los contenidos de los webcasts, ¿no? ¿Es así, José? Sí, como explicabas de que todo eso se archiva y se graba, en estas páginas van a encontrar las grabaciones de las sesiones en vivo. Estuvo un presentador en la preparatoria y luego se archivó el video y el, no estoy seguro si el text chat o el texto está ahí añadido, pero nosotros en la Academia de Webcasting en el sistema de EdTech Talk sí archivamos el audio con el text chat. También sí Pilar. Sí, todo sigue. También nomás un poquito de información en lo que vamos a utilizar en este curso va a ser el Moodle, la plataforma donde está el contenido de académico, ¿verdad? Donde está todos los módulos. También vamos a utilizar lo que es el Puentes al Mundo. Y Puentes al Mundo es el estudio de webcasting, como ven hoy. Pero en Puentes al Mundo también encontrarán páginas, en la página principal, en donde ustedes van a tener un lugar donde puedan publicar su audio de práctica, sus entrevistas de Skype y también sus webcasts de práctica. Y vamos a utilizar los dos sitios en conjunto. El Moodle para el contenido del curso en los diferentes módulos y el Puentes al Mundo, que es una plataforma Drupal para subir su audio, sus notas de programación y añadir sus conversaciones en text chat. Sí, y vamos a usar Puentes al Mundo ya desde el primer módulo. Sí, o sea sí, que de seguida ya vamos a subir un audio aquí a Puentes al Mundo. Y luego también quería decir que estamos creando videotutoriales con un programa que se llama Jing, preferentemente, para solucionar problemas de todo tipo y para dar información al máximo de cómo hacer las tareas que hay que hacer. Y también si se puede incluso hasta personalizar, ¿eh? Quiero decir que si alguna persona tiene algún problema, pues en 5 minutos se crea un videotutorial y se le envía para que vea cómo hay que hacerlo. Aparte de que utilizaremos los foros, también usaremos los wikis de Moodle, si los conocéis, para poner los, por ejemplo, los IDs de Skype y las URL de Puentes al Mundo. Y los foros principalmente, me parece, de Moodle. Y lo que os he dicho antes, los dos módulos que siempre estarán operativos. Y bueno, yo creo que el ritmo va a ser bueno, en el sentido de que poco a poco vamos a ir avanzando. O sea, de pasar a lo más sencillo, a lo que puede ser o parecer un poco más difícil, como es lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, que también la tecnología nos permite ayudarnos entre nosotros. Yo recuerdo en verano que tenía bastante problema con... Tenía algún problema, me parece que era con Audacity, ¿no? Y hasta que, a través de un programa que se llama Yungma, compartimos escritorio y José me dijo lo que tenía mal, ¿no? Era una tontería, pero por esa tontería no había manera de poder hacer un webcast. Y así de fácil, ¿no? Entrando con... compartiendo escritorio, él vio qué es lo que tenía mal y en un momento se solucionó. Quiero decir que tampoco hay que ser un experto en tecnología, ¿no? No, no. Y les puse el link también ahí al botequín de Webcaster, donde van a ver los links para descargar y preparar su sistema. Pero sí les recomendamos el uso de Jing, no solamente para este curso, como dice ahí David, pero para pequeños tutoriales. Yo lo uso mucho con mis alumnos de tercer grado. Cuando ellos entran a su blog para escritura o entran a practicar matemáticas, un programa, un link que me pasó Pilar en el verano de That Quiz. Y también pequeños tutoriales para que no tengan que venir a mí y preguntarme cada vez. Ellos pueden utilizar el video tutorial. Y también, cuando ustedes tengan algún detalle, problema durante este curso, pueden grabarlo y así lo pueden ver los demás. Y hay veces que los mismos participantes pueden aportar y ayudar. Y si se necesita compartir escritorios, pues lo haremos a diferentes opciones que vamos a ver ahí para eso. Sí, José, ¿qué te parece si miramos de que entre alguien también en la llamada de Skype? Sí, no sé si aparte de Lu, si quiere decir algo. Claro, pienso yo que la información es suficiente por hoy, ¿verdad? Es mucha información y nos gustaría saber si tienen alguna duda o preguntas. Lo hagamos ahorita, ¿verdad? Hola. Hola, Lu. Hola, sí. No, que como me oyes bien. Sí, claro. ¿Me oyes bien? Sí. Ah, que por alusiones, como Pilar ha dicho que si quería entrar en la conversación, yo estoy bastante impresionada porque me parece que todo tiene un nivel elevadísimo. Pero bueno, yo estaré aquí para aprender todo lo que vosotros tenéis para enseñar. Pero estoy ahora mismo bastante impresionada. Era lo que andaba buscando, pero para ser una sesión de prueba me parece de alto nivel, francamente. A ver, un momentito. Bueno, solamente quería... A mí me gustaría que Luz se presentara, porque para mí ha sido mi maestra del podcast, al menos la inspiradora. O sea, que nos cuente un poco su experiencia. Ah, bueno, yo no sabía que fuera tu maestra. No, yo llevo trabajando con podcast desde hace ya 3 o 4 años. Y bueno, fueron las necesidades del aula las que me llevaron a usarlo. Entonces, como soy profesora de lengua española, todo lo que eran lecturas, recitaciones, interpretaciones, juegos de voz, el podcast fue una herramienta que francamente nos ha servido para realizar actividades que de otra forma hubiera sido imposible. Hemos hecho de todo, desde aprender a enseñar a leer, a alumnos con muchas dificultades con ayuda de grabaciones de podcast, ¿no? Para que se escuchen y después valoren sus aprendizajes. Pero bueno, es un campo inmenso, tiene infinitas posibilidades. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Sí, a ver si puedo pasar aquí algún link de algún artículo, Lu, que son los que te digo que a mí me han inspirado también para trabajar con el podcast. No sé si tú los tienes a mano, si no los busco yo en un momentito. Por ejemplo, el de aquella niña. Sí, ¿no? Lo busco. Sí, lo tienes a mano y lo enganchas en el chat, porque así quedará registrado también. Vale, pues ahora mismo lo hago. Gracias. También, si sí, tienen sí. una pregunta en el salón de TechChat, la pueden dejar ahí. O si podemos intentar también traer a la llamada a algún participante que esté ahí. Sí, a ver, yo podía hacer entrar a Pablo si quiere hablar, porque más que nada lo tengo en mi Skype. Okay. Yo no sé si David, lo sé que lo tengo en mi correo, pero no sé si lo tengo en Skype. De todas maneras, si quiere poner aquí su nombre de usuario, lo introduzco de seguida. Hacemos un recordatorio, Pilar, de cuando entra en la llamada de Skype. ¿Lo hago yo? Sí, un recordatorio de qué? De cuando entra en una llamada de Skype, lo que pasa, y porque el audio se sí, reproduce. Sí, es verdad. Sí, una información pequeña sobre participar en una conferencia de Skype. Lo que pasa es de que como tienen el audio en vivo en Ustream y cuando entran a la llamada de Skype se reproduce el audio, se escucha doble, y lo que deben de hacer primero es si van a participar en una conferencia de Skype y están escuchando un programa en vivo, es de pausar su audio en la ventana de Ustream primero, y luego así cuando entran a la llamada de Skype a la conferencia no se reproduce, no se escucha doble. Era todo. ¿Sí los puedes añadir a Pilar? Okay. Pilar parece que está trabajando en eso. Sí, perdón un momento, es que me he tenido que levantar un momento. Okay. ¿Puedo hacer ya la entrada? Sí, ¿De Pablo? De Pablo y... Parece que Pablo, ¿y quién más? ¿David o solamente Pablo ahorita? David también estaba preparado. Pablo está en Argentina. Sí, parece que me dejó esa información en el text chat anteriormente. Hola. Saludos, Pablo. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Pilar, estás ahí también? Sí, aquí y te oigo perfectamente. Bueno, okay. La observación que yo estaba haciendo es que en estas conferencias o en estas demostraciones, generalmente se habla sobre la tecnología o se enseña a manejar la tecnología sin un contenido que actúe como motor del aprendizaje. Entonces, lo que yo propongo en Collares es que sea el contenido lo principal. Por ejemplo, al principio hemos estado cerca de media hora o 40 minutos con un participante que no tenía sonido y estábamos tratando de darle el sonido. Yo eso lo obvio en las sesiones de Collares porque el que no puede escuchar después recibirá la información por alguna de las otras herramientas que yo describo en el documento Taxonomy, escrito con una arroba. Entonces, la teoría que yo trato de promover es que es en realidad el contenido el que sirve a la enseñanza del uso de la tecnología, no al revés. Cuando llegamos, por ejemplo, a la tercera fase de Collares, donde aprendemos a programar una hoja de cálculo Excel con una fórmula recursiva, entramos a un nivel de Excel con un mandato. Lo que queremos es desarrollar una cierta tarea en Excel. En vez de hacer como hacen los cursos tradicionales de Excel, que empieza por mostrar las filas y las columnas y cómo se maneja, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros entramos con un contenido. Para mí la palabra mágica es contenido. Y eso era lo que les quería transmitir. Sí, muy, muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por eso. De acuerdo. Siempre el contenido es la fuerza detrás del uso de la tecnología. Y en este curso, tienes razón, vamos a tratar de a tener todo accesible y rápido para que la información esté preparada y lista. Y así, quizás lo que es collares o alguna idea que tengan ustedes, lo puedan preparar como su propio programa y así ofrecerlo a los demás. Perfecto. En el webcasting que van a hacer ustedes del curso, ¿cuál es el principal objetivo? ¿Hay algo más allá del manejo de las herramientas? ¿O es el manejo en sí del DIMDIM, del WISEQ, Marra, por ejemplo? Bueno, Pilar, ¿quieres hablar de eso? Bueno, es un curso dirigido a personas adultas, o sea, no es un curso para niños. Es para aprender a usar esta tecnología, o sea, para aprender a usar Skype, para aprender a grabar un audio con programas como Audacity y otras grabadoras, y luego utilizar Puentes al Mundo y aprender a hacer lo que estamos haciendo ahora, para que cada uno pueda crear sus programas. Claro. Y bueno, si pueden hacer programas, pues es que la creatividad es infinita, ¿no? O sea, cada uno puede hacerlo para lo que quiera. Yo he intentado hacer esto mismo con niños y se puede hacer, ¿eh? O sea, de hacer participar a niños a través de un webcast. Yo solamente les he hecho un tutorial para que sepan entrar, como lo hice en este caso. Pero lo que se enseña es a crear webcast. En el curso de collares que yo doy también para adultos, manejamos los mismos contenidos, pero aprendiendo a manejar las herramientas de comunicación, que yo clasifico en una matriz de tres columnas y dos filas. O sea, lo que yo hago es dividir en audio, texto e imágenes, y después las filas son sincrónico y asincrónico. Y para cada una de esas seis celdas hay una herramienta que es arquetípica. Por ejemplo, para sonido sincrónico es Skype, para sonido asincrónico es Evoca, para videoconferencia es Wimit, y para cada una hay una. Para cada una de las seis celdas hay una. Pero bueno, te voy a enviar, como dijimos, Pilar, toda la información y vemos qué es lo que podemos hacer. Sí, vamos un momento a dejar a que Lourdes quería hacer una pregunta al respecto, ¿verdad, Lourdes? ¿Puedes hablar ahora? Sí, no, que cuando preguntaba si en el curso, además de enseñar las herramientas, había alguna otra finalidad, yo quisiera aclarar que nos hemos inscrito en el curso dos profesores, uno de Bilbao y yo, que estoy en otra provincia a 1000 kilómetros, en Gerona, porque precisamente tenemos un proyecto entre manos y no sabíamos cómo utilizar estas herramientas, pero nos hacían falta. Entonces nos hemos inscrito en el curso más que para aprender la tecnología, pero porque tenemos un objetivo didáctico común, que es establecer una actividad con los alumnos de los dos centros. Solamente era esa mi aportación. Oye, pues muchas gracias, porque esto y cosas parecidas es lo que esperemos que salga, ¿no? Vamos, que tiene que hay un fin detrás del aprender la tecnología, ¿no? Y sí. Si es con alumnos, pues estupendo. Sí. También si les doy un ejemplo, en la Academia de Inglés, webcastacademy.net, estamos en nuestro tercer año y es una evolución, vamos a decir, que tenemos experiencia de webcasting, diferentes programas de educadores, el contenido está ya establecido. Y estamos al punto en la Academia de Inglés en donde se ofrece el contenido completo para que alguien ahí que esté preparado lo haga independientemente, tome los módulos, practique los diferentes usos de la tecnología y al final presentar un portafolio de webcaster. Aquí en este curso, pienso yo que lo estamos haciendo de una manera para, vamos a decir que tomar de la mano a las personas que son principiantes en este uso de tecnología, para que mostremos diferentes ejemplos, apoyar, y cuando estén preparados para hacer su propio curso y ofrecer su contenido, lo hagan de una manera ya más eficaz. Si les parece, Pablo, te corto para dejar entrar a otra persona. Más que nada porque sé que Skype a veces con más de 5 personas ya no, la calidad del audio no es muy buena. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Perfecto. No, no, no. Seguiremos hablando tú y yo más adelante. De acuerdo y Un muchas saludo para todos, gracias. ¿eh? Gracias, Seguimos Pablo. Hasta luego. a Hasta luego. través del estudio de webcast hasta ahora. Pues voy a añadir a David, que también me parece que está apuntado, al menos inscrito, en el curso. Y no sé bien, ahora no recuerdo, me parece que de Barcelona. Sí, hola David. Hola Pilar. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Aquí Que... escuchando todo esto. Vale. Y con la familia, ¿no? Sí, con la familia por aquí, he cerrado la puerta, pero con dos niños que oyen, quieras o no. Normal. ¿Qué iba a decir? ¿Estás en Barcelona? Soy en Barcelona, sí. Vale. Pues me gustaría saber un poco la motivación para haberte inscrito en el curso de webcasting. Pues, a ver, yo estoy muy metido en todo lo que es la informática y la educación. Doy clases en un colegio de informática, de cultura audiovisual, pero el webcasting es un tema que no he trabajado, la verdad. Y tenía curiosidad por ver actualmente qué es lo que se está haciendo, qué programas se utilizan y ver qué experiencias educativas hay. Me parece que aquí en España, que yo conozca, no hay. ¿No? José, ¿tú sabes? En lo que es webcasting, una comunidad muy activa es Classroom 2.0 y es un NENGE en Estados Unidos. Deja ver si, no recuerdo si este es el link, lo voy a poner aquí en el text chat o se los busco y los pongo bien. Y donde hay webcasting en vivo en temas de educación. Y aparte de eso, el canal de Ustream es bastante activo con muchísimos programas, no exactamente en educación. Y luego EdTechTalk, en la comunidad que participo yo, hay diferentes oportunidades para educadores. También, cada año, aquí en Norteamérica, tenemos una conferencia que se llama K-12 o Online. Y en esta conferencia se utiliza más que todo podcast con temas educativos. Son como 30 presentaciones que se archivan. Y al final del curso hay un evento de 24 horas en donde hay conversaciones en vivo sobre la educación y el uso de tecnología. Sí hay ejemplos, pero son muy, muy pocos. Y esperamos que a través de este curso, de sus experiencias, podamos abrir más campo en lo que es habla hispana. A ver, ahora sí, David, ahora sí que puedes abrir el micro. Hola, ¿qué tal? Sí, Sí, dale. a ver, usas los altavoces directamente del ordenador, me parece, ¿no? Bueno, tengo el micro de la cámara. Ah, vale. Sí. Bueno, de esto ya hablaremos también. Sí, ya hablaremos, ¿no? Nos iremos encontrando, tranquila. De acuerdo. Nos vemos por el curso. Muy bien, gracias David. Hasta pronto. Venga, un abrazo. Hasta Adiós. pronto. Gracias, David. Bueno, pues no sé si quieres decir alguna cosa más, aunque ahora veo que ha entrado Laura también. ¿A la llamada? ¿Entró alguien más? Perdón. Bueno, a la llamada no, no, no, al chat, Oh, porque para sí. entrar en la llamada hay que tener... lo que podríamos hacer es despedirnos, quizá ya, ¿no? Porque ya casi llevamos una hora. Sí, claro. Algo muy importante como es esto de el tiempo es esencial, ¿verdad? Y en nuestros programas entrar y dar el tema, prepararlo y luego salir, porque a veces se alarga un poco y pienso que llegamos a ese momento. Muchísimas gracias por haber venido a nuestra casa abierta. Dimos un poco de información y en las siguientes semanas vamos a aclarar muchísimo más sobre el uso de webcasting en la educación, y esperamos que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, nos la hagan saber. Y para esto, en el primer módulo también vamos a empezar lo que es un grupo de Skype chat, en donde preguntas las pueden dejar ahí y se usa un tipo de texto de inmediato, ¿verdad? ¿Algo quieres añadir, Pilar? Pues no, nada, que la semana que viene, quizá el próximo domingo, no sé si hay tienes programado algún otro webcast. Me parece que no, ¿no? En todo caso sería el siguiente, una vez que haya empezado el curso, ¿no? Exacto. Nuestra primera sesión sería el próximo domingo. Y vamos a reunirnos son 6 semanas, empezando el domingo 15 de febrero. Y a la misma hora, parece que en España, ¿verdad? Son las 6 de la tarde. Y, sí, las 6 de la tarde, sí. Sí, y tenemos el link local, se los dejamos en Puentes al Mundo. Pueden regresar ahí para una grabación de programa de hoy. Y déjenos, pongo aquí también el link a Puentes al Mundo. Quiere decir que aparte de eso, lo esperamos aquí todos los domingos a la misma hora. Y para cualquier duda o pregunta que tengan. Pues de acuerdo. Recordar, si alguien está interesado, hoy es el último día para inscribirse en la Asociación Espiral, que os pongo ahora mismo también aquí el link, y que podéis consultar en Puentes al Mundo lo que hemos estado haciendo hoy. Bien, se despide de ustedes José Rodríguez, aquí con Pilar Soro. Este fue nuestra casa abierta al curso Espiral Webcasting, y nos esperamos el próximo domingo 15 de febrero 2009 a la misma hora. Muchísimas gracias. Adiós a todo el mundo y hasta pronto, hasta el próximo domingo. Y gracias por participar.